Condiciones, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones, ma'am. La crítica de arte es una facilitadora de la experiencia del arte. Y me parece que esa intermediación tiene que ser de calidad, pero tiene que ser comunicativa. La palabra crítica es muy crítica y conlleva pues una cantidad de malentendidos. Por crítica uno podría llegar a entender que es poner en el lugar adecuado cada cosa, desde un ejercicio de la razón, argumentativo y responsable. ¿Qué quiere decir? Que lo que se diga tiene como ser demostrado. Esto pues evidentemente deja por fuera lo que creemos que es la crítica, de manera como más vulgar, y es que es como denigrar o maltratar o señalar de manera negativa y peyorativa algo, ¿cierto? Eso precisamente es lo que no es la crítica. Si algo hay vital en la experiencia del arte es el potencial que tiene el arte de armar comunidad. Esa es la tesis clásica en términos de la vertiente estética, pues, del problema del arte, porque en el fondo estética no es un problema simplemente de lo que me gusta. Estética es básicamente configurar un gusto que es común, y un gusto que es común se educa, solo que no se educa con conceptos, sino básicamente a partir del convencimiento. Es decir, es más bien un tipo de argumentación que logra atrapar o robarse al otro para que el otro ingrese justamente a un dominio que no tiene por qué conocer. Creo que la actividad de la crítica es la que está llamada justamente a conformar ese gusto estético. Y conformar el gusto estético no es más que cultura. Eso lo decía ya Kant, justamente al rescatar el carácter de que el gusto estético o es cultura o no es gusto. Y me parece que ese es un trabajo vital que hay que hacer. O sea, no se trata de la crítica como un tipo de análisis de una obra para decir si es o no, sino básicamente para recoger en la experiencia del arte ese carácter convocante que la experiencia tiene, y que a veces, como muchas cosas en el contexto del conocimiento, de la sensibilidad, a veces no son evidentes. Jairo Montoya Gómez, profesor jubilado de la Universidad Nacional. Trabajo fundamentalmente en problemas de estética, teoría del arte, lingüística, semiótica, filosofía de las ciencias, pero básicamente pues problemas de estética. Óscar Roldán Alzate, curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. La crítica es construir un discurso fundamentado en el argumento, el poder del argumento. Evidentemente uno puede decir que está bueno y que está malo, pero volviendo sobre el prefijo, es poner en el lugar adecuado cada cosa. ¿Y el arte? Frente al arte es un ejercicio, es un ejercicio de pensamiento, es un ejercicio, si se quiere, de aterrizar las ideas. El crítico es el que hace el puente entre el arte, con A mayúscula, y el pueblo, pues, o los que estamos abajo. El crítico es el que nos ayuda a tener argumentos para entrar en los horizontes de sentido que sugiere cada pieza de arte. Eso es un ejercicio necesario, sobre todo porque con la crítica se aprende, y aprendemos también los actores del arte, ¿cierto? Aprenden los artistas, cuando hay crítica ellos tienen una retroalimentación de lo que hacen. Aprendemos los que estamos involucrados en el circuito, ya sea en museos o en entidades culturales. Yo pienso que la crítica de arte es fundamental, porque es precisamente un medio que permite guiar al espectador para acercarse a la obra de arte. Lamentablemente en el país existe muy poca crítica de arte. Por ejemplo, en mi campo, en danza, es casi inexistente la crítica de arte. Entonces el proceso se ve muy empobrecido de alguna manera. La crítica permite crear polémica, y de alguna manera la polémica también crea significados, crea interés, crea espacios de discusión que crean conocimiento. En la historia del arte hay muchísimas polémicas que uno puede trazar, que precisamente crearon otros caminos para otros artistas. Ciertas polémicas crearon respuestas por parte de otros artistas y el diálogo se continuó. Eso es lo que suscita las críticas de arte y por eso me parece fundamental. Es lamentable que el ambiente nuestro no tenga crítica, no tenga crítica abierta, no tenga crítica apoyada por los medios. Hay pocos ejercicios de crítica realmente. Se hacen más a veces como comentarios, pero no hay una crítica que sea alfabetizante o que eduque, porque finalmente la crítica hay que entenderla como un elemento de transición, casi que propedéutica, que entrega elementos de conocimiento para que la gente pueda entender un proceso. Condiciones MAM propone paisaje sonoro. El espacio nuestro carece de muchas cosas para que tengamos un circuito como tal. Nosotros tenemos muchas fugas, no tenemos coleccionismo, no hay crítica. Bueno, hay muchos artistas. No hay obra de arte que no tenga como una de sus condiciones indispensables para que exista como experiencia el arte, el que tenga el público, o el espectador, o el copartícipe. De tal manera que arte por el arte es una expresión que ya, si bien puede señalar un cierto momento histórico en el trabajo del arte occidental, me parece que lo que está señalando es justamente una necesidad de que el espectador o el copartícipe de la experiencia del arte entre en el circuito en el cual el arte lo exige, no como un añadido, sino básicamente como condición sine qua non para su realización como experiencia artística. Soy Ana María Tamayo, profesora de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y antropóloga también. Si uno, digamos, ve la obra de Cibolé de Dolly Salcedo, yo pienso que lo que uno trae con uno, el bagaje que uno trae con uno, la carga, la maleta, digamos, también lo ayuda a leer y a interpretar esa grieta en el piso. ¿Sí? Digamos que está en el Tate, ¿cierto? Entonces la ve gente inmigrante, la ve gente nativa de Inglaterra, la ve gente inmigrante que no tiene papeles, gente que sus experiencias con el territorio los marcan de maneras distintas. Entonces eso también influye en la forma en que se lee la obra. Por eso creo que obviamente es muy importante el conocimiento que tenga el creador para construir la obra, porque es precisamente esa sensibilidad la que le permite transmitir una multiplicidad de significados. Pero esos significados se aprenden y se construyen es en el momento de confrontarse con la obra misma. Entonces puede que resuenen muchas sensibilidades con muchos espectadores, pero con otros no. Sí es importante es poder tener acceso a la crítica, porque la crítica no te explica la cosa, sino que te ubica la cosa, ¿cierto? Cómo darle familia o cómo entregarlo en un cajón de conocimiento, decir, hombre, esto es abstracto, esto es el expresionismo, yo no sé qué, esto está dentro de las prácticas artísticas contemporáneas, o esto entra dentro de una lógica de construcción con la pedagogía. Es decir, eso no se sabe si no hay un personaje que haya revisado de alguna manera. Yo personalmente pienso que la crítica de arte debe ser fundamentalmente la que haga la mediación entre las obras de arte y los públicos que se acercan a ella. Lo que pasa es que se ha desarrollado con la historia un tipo, digamos, de crítico que prácticamente se ha vuelto en un dictador, ¿no es cierto? Ellos determinan qué es arte y qué no es arte, y resulta de que ellos lo que manejan son representaciones del arte, tan son representaciones del arte que hoy son válidas y mañana dejan de ser válidas. Soy Javier Domínguez y trabajo en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, en donde me dedico al área de la estética filosófica y también la filosofía del arte. Una representación del arte es muy distinta a un concepto del arte, porque uno con un concepto del arte es capaz de acercarse a obras muy distintas, de épocas muy diferentes, de culturas muy diferentes, y no está, como quien dice, restringido por exigencias, digamos, de apariencia externa. Y, por ejemplo, la crítica de arte, sobre todo en las artes visuales, se dejó llevar mucho por esa determinación del arte desde cómo debe aparecer externamente la obra, que hoy es una obra actual. Además, la crítica de arte tuvo una crisis muy tremenda. Yo diría que hasta los años 60 la crítica de arte fue fundamentalmente vanguardista, y en ese sentido podía exigirle a los artistas: esto es lo que nosotros esperamos de ustedes. Pero cuando en los años 60, digamos, se cuestionó absolutamente todas esas formas del arte, el museo mismo, todo eso, y cualquier cosa podía ser arte, eso abrió unas condiciones de pluralismo que a muchos críticos de arte los dejó sin poder hablar. Y mucha gente, y muchos artistas incluso, y mucho público incluso, pensó que eso era una situación muy, muy agradable, porque cualquier cosa podía ser arte, y resulta de que eso es una cosa tremendamente complicada. Si cualquier cosa puede ser arte, ¿por qué cualquier cosa no es arte, por ejemplo? Entonces, el pluralismo le mostró a la crítica, a la crítica de arte, que un pluralismo tenía dignidad y valía la pena si todavía era posible la crítica, pero un pluralismo donde todo era posible prácticamente era un pluralismo sin crítica, y en ese sentido lo que comenzaban a funcionar eran las cuotas de poder. Tienen que estar representados estos segmentos, pero no había ninguna justificación de por qué, y me parece que pasa como en la democracia, ¿no es cierto? La democracia es lo que uno más desea para la vida pública, pero democracia donde se pueda hacer crítica, democracia donde todos se repartan la cuota del poder, eso ya es un negocio, pero no es una democracia, ¿no es cierto? Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Christine Oppenheim, escuchemos She Was Long Gone, del año 1995. Digamos que ya a nivel del medio donde circula la producción artística, pues es escasa, y esta escasez de la escritura alrededor de la práctica artística o generar crítica pues en torno al arte, pues lo que ha suscitado también es que no hay una memoria pues consolidada sobre lo que ha ocurrido en las últimas décadas. hay vacíos pues que algunos centros de estudio, grupos de investigación están intentando pues llenar, pero como esto va tan acelerado, cada vez se va volviendo más frecuente encontrar baches, ¿cierto? Cosas que no se referenciaron suficientemente. A veces es incluso difícil encontrar imágenes. Es con mayor razón críticos que hagan reflexión en torno a cosas importantes que han sucedido en Medellín, por decir algo. Quizás en Bogotá las publicaciones y el ejercicio de crítica pues se ha sostenido más, porque pues también hay más plataformas de difusión, los medios son más atentos también a registrar estos acontecimientos. Mi nombre es Freddy Alzate, soy coordinador del programa Pasaporte del Arte del Departamento de Educación y Cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín, y artista también. Creo yo que en Medellín sí hay un periodismo muy pasivo en cuanto a lo cultural, o por lo menos en cuanto a lo cultural que no es masivo. Pareciera ser que como hay tan poco público formado para cierto tipo de prácticas, entonces el periodismo no atiende esto, ¿cierto? Y eso también va generando que cada vez haya menos especializados en el tema, entonces las referencias terminan siendo un poco light. Entonces ahí no podríamos casi que ni hablar de crítica, sino más bien es de periodismo informativo, que es de pronto lo que sí se genera. Y reseñas pues de exposiciones, pero eso nunca va a ser crítica realmente. Cuando un investigador llegue a analizar, digamos, una década en la historia reciente, pues eso termina siendo eventos, señalamiento de eventos, pero no realmente interpretación de la producción. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Pareciera que esto va a cambiar, porque pues cada vez hay más posgrados, digamos, ¿cierto? En historia del arte, en hermenéutica, en la nacional también ha habido. EAFI también en Humanidades ha empezado a desarrollar líneas de investigación en el campo de las artes, pero creo que todavía no es lo que demanda el medio, ¿cierto? Va a otro ritmo la producción con respecto a la crítica o a la consolidación de una memoria desde el ejercicio de la consignación histórica de lo que acontece en la ciudad. Que hayan espacios como este, radiales, el citófono que tiene el Museo de Antioquia, Pasaporte al Arte también es un intento por buscar cómo desarrollar reflexión en torno a la producción artística. Los seminarios de teoría e historia del arte que hace la Universidad de Antioquia, pues cada 2 años, que ya lleva 6, pues son, creo yo, intentos y que precisamente señalan la necesidad que hay de cubrir esto. Sí, José Roca, soy curador colombiano. Yo comencé aquí en el 90 y pico, un espacio que era lo que hoy se llamaría un blog, pero en esa época no tenía ningún nombre, inclusive lo comencé antes del internet. Lo mandaba por fax, que se llamaba Columna de Arena, y luego lo comencé a hacer por internet y la gente respondía a la crítica que yo hacía o a los comentarios, y había una distribución un poco más horizontal, porque la forma tradicional de ejercer la crítica o el comentario sobre arte es que alguien escribía en un periódico y luego si el derecho de réplica podía existir, pero nunca era al mismo nivel en que tenía de difusión que tenía el que escribía el artículo. Eso se desarrolló, yo mantuve eso como 10 años, Columna de Arena, y luego ya cuando se desarrollaron espacios como Esfera Pública, que es un foro de crítica y de discusión en internet, decidí que ya Columna de Arena había cumplido su función como en activar esa discusión, y ya no la cerré, porque todavía se puede consultar en la red, pero no volví a escribir allí, lo considero como un capítulo ya cerrado y que cumplió su función. Fundiciones MAM. Hay un crítico fascinante que se llama Oscar Wilde y usted lo puede leer en las novelas. Para Oscar Wilde el arte es una manera de conocer el mundo y es fascinante, es fascinante, fascinante. Es un extremo porque lo hace de la literatura, o sea, no hay un texto realmente juicioso. Pero bueno, hay mucha gente, pues, es decir, si uno logra entrar nuevamente a lo que construyó Martratraba en su momento, o los teóricos contemporáneos que hacen algunas lecturas, Ana María Wash, el mismo Gerardo Mosquera, es un teórico, crítico, curador, historiador, bastante completo, con unas teorías muy interesantes sobre la idea de si hay artes regionales o no, bueno, es bastante cuestionable, pero son personajes que hay que ver si hablamos en un espacio sobre la crítica, ¿no? Pues realmente lo que leo de crítica de arte es más enfocado hacia la danza. Me interesa mucho las perspectivas de Susan Foster y de Brenda Dixon Gottschall referente a la lectura de los cuerpos. Susan Foster hace una lectura, digamos, de alguna manera siguiendo la teoría literaria. Y me gusta Brenda Dixon Gottschall porque utiliza mucho el contexto cultural para hablar del cuerpo. Yo, por ejemplo, para arte contemporáneo, aprecio mucho una excelente muestra que tenemos en español de un libro de Danto que se llama La Madonna del Futuro. Danto ha escrito reseñas de exposiciones en Nueva York durante más de 40 años. O sea que él en inglés tiene recogidas esas reseñas en varios libros, en español no las tenemos, pero tenemos ese libro que es una buena muestra. Casi todas las reseñas que hay ahí son de finales de los 80 hasta casi el 2000, la mayoría de la década del 90. Claro que eso ya es un poquito pasado pues para las velocidades de hoy, pero de todas maneras me parece ese tipo de crítica de arte que fundamentalmente lo que quiere es facilitarle al interesado en arte una comprensión que cuando él vea las obras, cuando las visite, tenga, esté como en mejores, digamos, su percepción esté como potenciada, esté como más abierta, más dispuesta. Yo aprecio ese tipo de crítica de arte y no esa crítica de arte que simplemente dice esto es arte, esto es basura y punto. Fundiciones MAM propone. De Panorama, escuchemos No encuentro las palabras, del año 2011. Somos tuyos.